acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna del desierto y demás puntos geográficos que se atreven a sobar esos botones de la radiola o las teclas del ordenador para encallar en la 106.7 FM de La Política y Rock and Roll Radio. Ya casi termina de acabar este sangoloteado 2023 y todas se preocupan por las listas de los 10 mejores álbumes, por las 10 canciones más populares de Siberia. Pero en este rincón optamos por desempaquetar música calientita de reciente manufactura con los otros estrenos más nuevos y recientes del momento, que empiezan con la banda española Nudo Zurdo. Muy recomendables, deben de correr a checar esta banda. Regresan después de 6 años, después de separarse, con un par de temas nuevos titulados Ángel Generics y Soledad, que formarán parte de su álbum que llamarán Clarividencia. Ángel Generics, un tema orgulloso de mantener sus referentes post-punk, sus largos desarrollos instrumentales y una machacona base rítmica en algunos puntos de la grabación, y por supuesto el desasosiego de la voz de Mateos, el vocalista, que en la segunda mitad del tema se limita a aullar y a pedir que le dejes entrar. Quizá el éxito de Depresión Sonora haya animado a Nudo Zurdo a volver. Tiene su gracia que Nudo Zurdo se separara en 2018, poco antes de la pandemia. ¿No será porque no nos advirtieron del apocalipsis? Nudo Zurdo presenta también el tema Soledad, que también formará parte de su próximo disco Clarividencia. El proyecto comandado por Leo Mateos ha vuelto en 2023, tras unos años de parón. Temas que escucharemos a continuación acá por nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 516, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Kleptomatoland Paranoias. We'll be right back. Esos fueron los temas Ángel, Generics y Soledad, que estrena la chulada de banda llamada Nudo Zurdo desde España. Y seguimos continuando en nuestro ritual de lo virtual de Click to Mirrorlands, edición 516. Y llega el momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todos mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de la banda Hillbilly Moon Explosion, un combo rockabilly suizo que existe en algún lugar en medio del tradicionalismo de muchas bandas rockabilly y un sonido psychobilly más rudo y tenebroso, que justo acaban de estrenar su tema Knockdown hace unos días, y también aprovechamos esta ocasión para presentarles a los granadinos españoletes de Guadalupe Plata y su blues distorsionado, porque aunque los más puristos clamen al cielo preguntándole por qué Guadalupe Plata ha vuelto a poner de moda el blues en España, y eso hay que agradecerlo, que truena bien rico con el tema Baby Me Vuelves Loco, y suena ya por acá sin más preámbulos Knockdown de Hillbilly Moon Explosion y de Guadalupe Plata el tema Baby Me Vuelves Loco, desde nuestro ritual de lo virtual de Click to Mirrorlands, edición 516 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Knock down, distress, distraught. Knock out, overdue and overwrought. Darkness falls when the day begins. I wanna get out, but it will do me in. I'm just so lonesome all the time. Despite, chastised, paralyzed and traumatized. Overlooked and overran alive. I wanna hit the road and drive real far. Die black and white like a Hitchcock star. Lonesome all the time. Cleptomeiroland paranoias. Personas que colaboramos en Política y Rock and Roll Radio, les deseamos que puedan voltear el camino andado este año y poder encontrar felicidad, pero también resiliencia. Sabemos que no todo es un paseo por el parque y hay dificultades. Les deseamos que hayan encontrado aprendizaje aún en esos momentos que duelen. Todos los programas que colaboramos con mucho cariño, esperamos renovar nuestras propuestas y brindarles el servicio de expresión a toda la comunidad. Aprovechando las fechas que por distintos motivos se acercan a las familias, te proponemos abrazar con sinceridad y cariño a tus seres queridos. Pero también te proponemos abrazar a tu radio ciudadana. Felices fiestas y un prometedor año nuevo que nos acerque más en comunidad. Te desea la comunidad colaboradora de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esos fueron los Hillbilly Moon Explosion, seguidas de Guadalupe Plata y por último un saludito de parte de la Cocoporora, o sea, la comunidad colaboradora de Política y Rock and Roll Radio, que con mucho cariñito radialista les preparamos para toda la queridísima fauna que nos escucha en este desierto y sus alrededores redondos y planos, como lo quieran o whatever tickles your pickle. Seguimos acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland's edición 516, con ni más ni menos que la Liga de Músicos de Los Ángeles, LA LOM o LALOM, que es un trío instrumental formado en Los Ángeles en 2021. Combinan los sonidos de cumbia sonidera, balada soul de los años 60 y boleros románticos clásicos que emanan de radios, fiestas de patios y discotecas de Los Ángeles, con el acento de la chicha peruana y el country de Bakersfield. Ahí nomás échense ese trompo a la uña, como dicen. Estos vatos se embarcaron en un viaje en el tiempo y nos llevarán con ellos. Verdaderamente asombroso. Escuchamos a continuación los temas El Alacrán y el cover Juana la Cubana. Acá por nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirolance, edición 516 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mayroland Paranoia. We'll be right back. Esos fueron ni más ni menos que L.A. Lum, Los Angeles League of Musicians, con sus temas El Alacrán y Juana la Cubana. Para continuar acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 516, es momento de nuestra sección de local locos, la locura de la elocuente localidad, ya que bajita la mano Hermosillo se ha convertido en una plataforma importante de artistas emergentes, y para muestra están ni más ni menos que los fabulosos Cretinos Desleales, una de las bandas de garage punk más prometedoras en nuestro país. El grupo conformado por Paris y Kairos, Carlos Tapia, Alejandro Teón y Luis Miranda, con toneladas de actitud punk estilo Los Ramones. Ahí donde lo sencillo no es tan sencillo de lograr, ellos lo bailan bien mareado como trompo en el ruedo. Escuchamos a continuación un par de temas de manufactura de los Cretinos Desleales, El Anexo y Marihuana. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 516, por Política y Rock and Roll Radio. Paranoias. acabamos de escuchar a Los Cretinos Desleales con dos geniales temas, El Maldito Anexo y Marihuana. Desde el multiverso de Bandcamp surge la historia de vida de Jitwam. Eso se escribe J-I-T-W-A-M, Jitwam, quien nació en la India y creció en Australia. Después de la universidad, viajó por África, Asia, América del Sur y vivió en el Reino Unido antes de mudarse a la ciudad de Nueva York en 2017. Pero una vez que llegó ahí, se dio cuenta de que tenía un problema. En ese momento no podía trabajar, por supuesto, legalmente en los Estados Unidos, lo que significaba que vivía en una de las ciudades más caras del mundo sin forma de mantenerse. Pero si hay algo que los viajes extensos le enseñarán, es que la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad puede ser una cuestión de perspectiva. Jitwam adopta un enfoque de algo que llaman flujo de conciencia a la hora de escribir canciones, no muy diferente a un poeta beat de los años 60. Su subconsciente teje tapices de sonido únicos mientras su ego y su super yo se sientan y asienten. A través de este proceso, sus canciones se convierten orgánicamente en un collage de cada género que le ha causado suficiente impresión como para quedar grabado en su mente. Llena los espacios del house de Detroit con bajos influenciados por la esencia beat, canta voces de rhythm and blues con una mueca de punk rock y dosifica sintetizadores neo soul con psicodelia. Escuchamos los temas Temptations y Open Doors de su álbum Honeycomb, acá, sin más preámbulos, desde nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirlands, edición 516, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ecleptomeiroland Paranoia. les pareció G-Twam con sus temas Temptations y Open Doors? Sabrosísimos, ¿verdad? Y continuamos este ritual de lo virtual de Eclecto Middle edición 516 con la banda Bad Bad Not Good y Charlotte Day Wilson, quienes se reúnen para la nueva canción Sleeper. Wilson y el grupo instrumental antes mencionado, Bad Bad Not Good, grabaron la nueva canción en cinta analógica después de debutarla en vivo este verano. Los nativos de Toronto, Bad Bad Not Good y Charlotte D. Wilson tocaron esta canción por primera vez en vivo durante una actuación del festival londinense All Points East en agosto. Sleeper se escribió sola, dijo Wilson sobre la nueva canción en los materiales de prensa. Estábamos en el estudio tocando y a los chicos se les ocurrió el colorido instrumental mientras yo le daba con estilo libre a la letra. La canción retrata a alguien que elige el camino de menor resistencia y se encuentra en una relación sin vida y sin amor. ¿Qué escucharemos justo a continuación? Sleeper de Bad Bad Not Good y Charlotte Day Wilson, acá por nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Midlands, edición 516, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fueron Bad Bad Not Good con el tema Sleepers y continuamos este ritual de lo virtual de Eclecto Middlelands edición 516 con una vista hacia atrás, hacia el pasado, con la banda Fanny, una banda de rock estadounidense activa desde principios hasta mediados de la década de los 70s. Una de las primeras bandas de rock exclusivamente femeninas en lograr un éxito comercial y de crítica, incluidos dos sencillos Billboard Hot 100 y Top 40. El grupo fue fundado por las hermanas Johnny Jean Millington en guitarra y bajo respectivamente, quienes habían estado tocando música juntas desde que se mudaron de Filipinas a California a mediados de la década de los 60. La banda grabó 4 álbumes juntas antes de que June abandonara el grupo y este se desbandara posteriormente. Grupos posteriores como las Go-Go's, las Bangles y las Runaways citaron a Fanny como una influencia clave. Fanny se avienta un delicioso cover del tema Bulldog de los Beatles, que escucharemos a continuación acá por nuestro ritual de lo virtual de Clayton Mirrorlands, edición 516 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sand, leap frog, giving him